En los 80, no nos metimos en los 90, estamos con unos 15 minutos de Axel. ¿Por qué decimos Axel y no decimos los Guns? Axel es el único que quedó, Andy, de la banda original de los Guns, el único que quedó. ¿Sabes cuántas veces cambió esta banda? ¿Cuántas, Alejandro? 22 veces. 22 veces cambió de formación. Y bueno, antes nos vamos a presentar, me está acompañando en la co-conducción y ha preparado una segunda parte maravillosa, además tenemos sorteo. Quiero decir todo junto y no digo nada, Andy. No, pero lo dice todo. Hola, Alejandro. Sí, está muy bien. Sí, aquí Andrés Russo acompañando a Alejandro Miguel en el aire. Exactamente. Tenemos un sorteo que ahora Andy después nos va a contar y toda una segunda parte maravillosa sobre la cultura brasilera y lo que es música, literatura brasilera y bueno... De todo un poco. De todo un poco, un país complejo, ya llegaremos. Pues llegamos a Capoeira, llegamos al Movimiento Sin Tierra. Al Movimiento Sin Tierra, al Movimiento Ecologista, Chico Méndez, hay mucho, hay mucho. Hay el cine brasilero, las películas brasileras. Todo. Favela, bueno. Es un continente más que un país, pero ya vamos a llegar. ¿Qué me decía usted de Axel? Sí, Axel es un referente. Axel viene de una vida complicada, hijo de un padrastro que es, lo crió en realidad un padrastro que estaba con su madre cuando nació, que se había metido en algunos problemas. Los fanáticos de Axel por ahí me van a desmentir, porque saben mucho más que yo, pero bueno, lo que me llega de información, golpeado por su madre y él, por este hombre, él presuntamente violado de muy chiquitito por este hombre, después empezó a tocar, a hacer bandas, siempre de soporte, siempre sin confiar del todo en él, pasó mucha pobreza, él y su madre vienen de la pobreza, uno lo ve con todo su lujo, pero él viene de la pobreza, se ha ganado la vida en algún momento él siendo probador de cigarrillos para tabacaleras. Mire usted. Los efectos de los cigarrillos más perjudiciales, él probaba y le pagaban. Y en algún momento también él, cuando ya estaba haciendo banda, ha vivido en lugares muy chiquititos con una gran cantidad de gente, con bailarinas, porque decían que estaban todos en la misma, que se les gustaba la noche y que eran pobres y que se ganaban la vida. Así empezó este Axel, del que dicen que ha tenido temas homofóbicos, temas sexistas, temas complicados, pero a su vez, si bien ha tenido todo esto, en el homenaje a Queen... Sí, estaba pensando exactamente en ese gran concierto. Él fue uno de las grandes sorpresas. Sí. Que los máximos seguidores de Queen no querían que tocara él. Y porque ya era un problemático en ese momento. Era un problemático. Él admirador absoluto de Queen. Entonces, estamos hablando de una personalidad compleja, no se lo puede analizar con simpleza. Vinculado a la violencia, ha cagado a piña a algún espectador, se ha agarrado a piñas con algún músico, se ha agarrado a piñas con algún productor. Algunos de sus temas tiene gemidos reales y creo que es uno de los actos sexistas más fuertes del rock. Ha extorsionado a sus compañeros en un momento para que le den los derechos de autor de todos los de las canciones. Sí, un pesado. Si no me voy, y se lo dieron. Y así todo este hombre, que lo estoy matando porque ha hecho todo esto, ha hecho temas como el que vamos a escuchar. Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. So tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. Sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it, cause I can't take it. Así como comentamos todo esto de Axel, Andy, también tenemos que contar que él fue diagnosticado como psicótico, maniático, depresivo y bipolar. Mire usted. Y en el medio de toda esa carga, él se concentraba y hacía estos temas musicales. Muy lindos temas. Claro. O sea que en el medio del infierno se puede encontrar el cielo. Sí, claro. Hay posibilidad. Y si este hombre pudo hacer música y sacarla adelante, bueno, podemos más o menos sacarla adelante. Sacarla adelante, y charlábamos que sigue vivo. O sea, que en este contexto de este año, de este tiempo y de una vida así, no es poco sobrevivir. Va a parecer un poco un lugar común, pero Hoy Axel no tiene la fama que tuvo, no tiene la dimensión de referente que tuvo. Usted y yo por edad nos acordamos, pero pensábamos en la audiencia más joven. Digo, no sé si la gente hoy sabe o tiene bien claro quién fue Axl Rose. Estábamos empezando nosotros. Él lo rechazaron las discográficas, las primeras discográficas, porque ya tocaban en bares y ya se armaba lío. Sus recitales siempre estuvieron rodeados de algún drama. Bueno, cuando vino a Argentina hubo un drama, suicidio de una chica, seguido de suicidio de su padre, que no la dejaba ir al recital. Después hubo algunos recitales de ellos y Metallica, con que se armó un desastre en el público. Lo ha invitado AC/DC como vocalista, ha trabajado junto con Metallica. El primer disco, que es el disco con el que ellos despegan, que logran que una discográfica les preste atención, y bueno, después llegan hasta niveles altísimos. Ellos lo graban en un concierto. Es un disco de cuatro temas en vivo. Y él al tiempo confiesa que ese concierto fue simulado. O sea, que el público estaba contratado para trabajar en ese concierto. Así que la ha luchado. Sin duda que la ha luchado. Pero bueno, ha pagado el precio de ser un referente. Porque hablábamos, creo que fuera del aire, de Cobain. Pensábamos en los otros bendecidos, en los grandes talentos de fines de los 80 y principios de los 90. Entonces, me imagino que en Axl habría un cierto, no sé si complejo de inferioridad, pero digamos, que le pusieran enfrente a Cobain y continuamente esa comparación. No debió ser fácil, y hay que sobrevivir a la fama, hay que sobrevivir al ocaso de la fama. Aquí tenemos del otro lado de la pecera al amigo Horacio Jáuregui, que lo estábamos mentando y lo estábamos invocando, y llegó. O sea que hay que pedir nomás. Y en el ocaso de la fama, digo, pensábamos, porque nosotros que hemos hecho algo sobre Truman Capote, digo, qué tremendo es siempre estar arriba y después, no digo estar abajo, pero no estar tan arriba siempre. Y bueno, y conformarse con sobrevivir y transitar otra etapa. Porque yo no sé en qué está hoy Axl Rose. ¿Usted sabe qué está haciendo hoy artísticamente? No. Se habían juntado en el 2016, después de mucho tiempo, los que quedaban. Tampoco fue lo que fue en su momento. Claro, a eso voy. Como hablamos la otra vez de Urquinam. ¿Usted encuentra paralelos entre Axl y Truman? Encuentro paralelos en todas las vidas de grandes artistas que tuvieron un momento de esplendor y luego vino una gran etapa de autodestrucción. Pero Cobain también la tuvo, lo que pasa es que la tuvo mucho más rápidamente y con un sino trágico, ¿no? Siempre que hay un suicidio, y sobre todo cuando es el suicidio de un gran artista joven, me parece que queda preservado, va a parecer horrible esto, pero queda preservado en un lugar de una inmortalidad mucho más perdurable que aquellos que tienen que seguir demostrando si están a la altura de su mejor momento, como Axl, como Truman o como tantos otros, que después resulta que por ahí no están a la altura de su mejor momento. En cambio, si vos te morís en la cima, no, vos mismo no competís con vos mismo a lo largo del tiempo. Qué tema interesante ese de la cima y aceptarla y seguir por otros lados. Hay otras cosas además de lo que uno hace. Y suponiendo que uno sea una estrella de rock, un gran escritor, un gran cineasta, uno podría decir, y dejo de escribir, dejo de hacer películas, dejo de hacer música y hago otra cosa. ¿Por qué tengo que seguir haciendo lo mismo toda la vida? Ahora hay mucha gente, lo estoy verificando sobre todo en el mundo del cine, también de la radio, que dice, me retiro, ya está, hasta acá. Jack Nicholson se retiró. Dijo, ¿qué pretendían? ¿Que iba a seguir haciendo películas toda la vida? Y pero sos Jack Nicholson y te necesitamos. Bueno, esa es una necesidad del público. Me respeto mucho al artista que dice, hasta acá. Hay que ver en qué momento uno responde a uno o uno responde a lo que se espera de uno, ¿no? Se espera que el escritor escriba y venda, y hay que ver si en un momento el escritor está esperando vender o está esperando que escribir tranquilo, con unos mates en casa, y después ve. El artista siempre está esperando que lo amen, eso es lo único que espera. Y el problema es que el amor nunca alcanza, en el arte y en la vida, no siempre quiere más. más de eso que es el amor. La semana pasada hablábamos de Fito, ¿o no? Bueno, el amor después del amor es una gran ironía. Sí. Porque el amor después del amor es el amor de vuelta. Claro. El mismo concepto, es la misma cosa. No hay salida. No hay un después. Y vos lo podés pedir por muchas ventanillas al amor. Y la ventanilla de la literatura es una más. Pero esencialmente es lo mismo que necesita cualquier persona. Y no le alcanza como no le alcanza a cualquier persona. Después la fama funciona como un anestésico momentáneo, pero un anestésico local, de esos que te ponen el dentista un ratito y después te vuelve a doler. Vamos a escuchar el segundo tema de este, el tercer tema de este hombre, también un lento muy bonito, muy conocido, y con esto lo vamos a dejar en paz. Vamos a pasar a Brasil. Nos vamos a ir para Brasil, ¿cómo no? Antes vamos a, bueno, después del tema ya vamos a presentar la entrevista que usted hizo y el sorteo que tenemos. Estamos en sorteo. Tenemos un programa que se las trae. Esto nunca se dijo en radio. Un poquito más de Axel. Volvimos, seguimos en el aire y hemos sumado un invitado, pero lo vamos a tener aquí stand-by, ya lo vamos a presentar en un instante. Tenemos de todo, tenemos en esta, en este segundo bloque una entrevista un poco extensa, pero que vale la pena escuchar, que vale la pena disfrutar, con Ludovico Fonda, que brevemente les cuento es un artista pero multifacético, prometió escucharnos, así que espero que cumpla la promesa y esté del otro lado. Artista linqueño, dramaturgo, poeta, cantor, compositor de los temas que canta, que este sábado 23 va a estar visitándonos aquí, en la Casa del Pueblo, con una de sus producciones teatrales, La Intemperie es Siempre, un título de por sí llamativo, con una carga existencial innegable, un poco de eso nos va a contar en la entrevista. Y nada, no hablo más, ¿por qué no escuchamos a Ludovico Fonda, que tuvo la amabilidad de atendernos para En el Aire, y nos cuenta un poquito de qué va la obra, invita a la gente a que asista, y acto seguido, como se dice en la escuela, vamos a sortear, o vamos a comunicar, que usted todavía puede anotarse, para el sorteo de 3 entradas que tenemos para el sábado, para esta obra muy interesante, que es La Intemperie es Siempre. Así que ya hay algunos anotados por las redes, y si no, deberán comunicarse, no sé cómo. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se comunica si usted quiere participar? Bueno, no sé, yo no traje mi celular, usted tiene el suyo. Los amigos de Alejandro Miguel, háganle llegar a Alejandro Miguel un mensaje ahí está. Para participar del sorteo de las 3 entradas para La Intemperie Siempre, con compromiso de asistencia, ¿eh? O sea, si usted se anota y sale beneficiado o beneficiada, no puede renunciar al beneficio. Si no, en la página de la radio. Y si no, en la página de Mestiza Radio, en fin, tiene hasta las 22, que es donde vamos a hacer el sorteo, para hacernos llegar su voluntad de sumarse al mismo. Escuchamos a Ludovico Fonda y después tenemos un bloque de Brasil, pero tenemos un invitado en el piso que se las trae. Lo hemos mentado y apareció así, frotamos la lámpara y salió él. Pero ahora escuchamos a Ludovico Fonda. En el aire inaugura una sección de entrevistas, y qué mejor que inaugurar una sección de entrevistas con un amigo que nos va a visitar en breve, en 48 horas, en la ciudad de Junín, para ofrecernos una de sus tantas creaciones, una más, en este caso una obra de teatro que vamos a tener aquí mismo, aquí debajo, de donde estamos transmitiendo en Mestiza, en la Casa del Pueblo, que por si usted no lo sabe, es en calle Pellegrini, Sáenz Peña, ahí a mitad de cuadra sobre Pellegrini, está la Casa del Pueblo, y vamos a tener este sábado 23 visitándonos a amigos de Lincoln, amigas de Lincoln, con un texto de un ya avezado artista, como es Ludovico Fonda, que tenemos el placer de que está en línea para responder unas breves preguntas de este amable inquisidor sobre La Intemperie Siempre, que es la obra que disfrutaremos, insisto, este sábado 23 por la noche, aquí en la Casa del Pueblo. Y vamos a hablar con su autor, con su director, y luego también le preguntaremos por el reparto. Hola Ludovico, ¿cómo estás? Gracias por este momento para En el Aire. Hola querido Andrés, no, al contrario, muchas gracias a vos por el espacio de difusión, que como los dos sabemos, siempre es bastante magro para la cultura, ya sea material o aéreo como este, así que siempre se agradece la ayuda y la difusión, porque es parte de hacer arte o cultura, o intentar hacer arte y cultura, es saber que muy lejos de terminarse en el momento artístico, muy entrecomillado, es un trabajo a tiempo completo. Y bueno, esto de difundir es fundamental, porque el arte nace y termina en personas. Así que, como no queremos estar encerrados en nosotros mismos en un solipsismo, queremos que le llegue a las demás, necesitamos hacer esto, y bueno, toda la gente que nos brinda la oportunidad, siempre estamos más que agradecidos. Y nosotros a ustedes, en esto que ya desarrollaremos en este programa o en otro, que es el efecto Lincoln. Ya les hablaré a usted que nos escucha de lo que es el efecto Lincoln, que es ni más ni menos que una comunidad de artistas que se lanzan a estas aventuras tan, tan necesarias. Empecemos por las fechas, por lo práctico. Inmediatamente iremos un poco a la médula de la cuestión estética de tu obra. fechas. Yo dije sábado 23, ¿es verdad? ¿Es así? Así es, en principio iba a ser el sábado 16, por cuestiones personales, internas de la obra, no se pudo hacer. Se reprogramó para este sábado, pasado mañana, a las 9 de la noche, en la Casa del Pueblo, como bien decías vos. Y bueno, estamos ahí a la espera de que llegue la fecha de poder compartir por primera vez fuera de Lincoln la obra. Ya la hicimos cuatro funciones en lugares alternativos, tratando de no estar detenidos, pese a que todo está detenido y que no hay muy buenas perspectivas en cuanto, por lo menos, de lo que tiene que ver desde la oficialidad y de darnos lugares a la gente que quiere hacer cosas de una manera fácil. Nunca lo es, pero bueno, en este contexto de pandemia, para mí, en lugar de redoblar el esfuerzo y de abrir espacios, pese a todo, porque es más necesario que nunca, si se quiere, lo que se ha hecho es mucho la vista a un lado, y el desamparo ahora es bastante total. No me quejo, no es una queja, es un análisis. Yo, al contrario, he tenido la suerte de poder hacer un montón de cosas por particularidades del lugar, de que por ahí ha sido menos severo que en otros lados, y demás, pero la verdad que es bastante lamentable ver. Bueno, es como un poco cuando bajan las aguas, ¿no? Como dicen, las aguas bajan turbias. Uno ve un poco a dónde estaba el error que se veía, pero que queda tan manifiesto en estos tipos de trances sociales, ¿no? Así es. Pero a la vez siempre pasa, pero a la vez siempre pasa que la reconstrucción viene desde ese lado, la reconstrucción simbólica, para que después la real tenga algo de sentido. Porque después venir a arreglar cosas materiales, un poco lo que hablábamos por fuera de la entrevista nosotros. El arreglo de las cosas materiales, si no vienes de un amor y vienes solamente de una inercia y un decir voy a maquillar esto, no tiene mucho sentido. Así que me parece que todo este tipo de, por ejemplo, esta entrevista, el que hagan el programa de radio, el que ese lugar esté abierto pese a todo y demás, me parece que es lo que cura de alguna manera y propone otro tipo de andar por el mundo, te diría. Así que muy viene por ese lado. Perdón, me fui de la fecha, pero tiene que ver con eso. No, que, claro, tiene que ver. De haber hecho fechas, que parece muy loco, le contás a gente que hicimos ya cuatro fechas, ¿cuándo? ¿En dónde? Bueno, hicimos en garajes, de casas, para 6 personas el día del estreno, y después ya empezamos a hacer para 10 y llegamos a hacer para 20, en lugares abiertos, al aire libre, transgrediendo las normas, absurdas, ¿no? Porque, no sé, se habilitan lugares en los cuales hay 40 personas asignadas en 3x3, pero no se puede hacer una obra de teatro. Entonces, si bien hay que cuidarse, también hay que cuidar no solamente de no contagiarse el COVID, sino de no ser un mono, digamos, también. No, sin duda que la actividad cultural ha quedado muy postergada. Lo que vos señalabas de el cuidado, por así decirlo, que ha dispensado la cultura oficial a ella misma respecto de sus propios contenidos también diezmados, ni hablar de la preocupación de la cultura oficial por lo que es de por sí autogestión cultural, cultura independiente. Ha sucedido muy poco en ese sentido, para no decir que no ha sucedido nada en términos de apoyo, por lo cual lo que vos decís es estrictamente cierto y milagroso. Hablar de fechas, hablar de un plural de una obra que ya se ha montado y que se ha representado y que se va a seguir representando, es toda una apuesta de futuro increíble, absolutamente vital, así que eso me parece muy importante. Volvemos a recordar, por si usted se suma ahora a esta conversación, estamos hablando con Ludovico Fonda, que es el autor de La Intemperie Siempre, el sábado 23, ¿a las 20 o a las 21, Ludovico? 21, a las 21 horas. A las 21 horas, aquí, insistimos, donde estamos, en la Casa del Pueblo, en calle Pellegrini al 70. Usted conoce el lugar, es tremendamente conocido, Pellegrini y Sáez Peña. Primero, antes de mencionar el elenco, o si querés lo mencionamos ahora, sí. ¿Quiénes son el actor y la actriz? Bueno, la actriz es Marcia Jiménez y el actor es Ezequiel Tutu Tujague. Así que, bueno, ¿Algunos otros colaboradores que quieras mencionar? Sí, por supuesto, a Walter Pena, que está a cargo del arte, de la obra. Agustín Luisi, que siempre ayuda con escenografía, ensamble, diseño. Y Gilda Ferrari en vestuario. Lindo equipo, lindo equipo. Sí, un equipo que siempre estamos ahí apoyándonos en cada uno de los proyectos de cada uno, de cada cual. Y ahora, para aterrizar en un lugar común del periodismo cultural, pero a veces es demandado como tal, el título. Yo, en mi cabeza, apenas supe de él, lo separé en dos partes. Lo separé en la intemperie, por un lado. Soy una persona muy adepta a los títulos cortos. Me quedé con la intemperie, por un lado. Me quedé con siempre, por otro lado. Y me quedé con el es como vínculo, dando vueltas un poquito por ahí. ¿Hacia dónde va esta idea de la intemperie, de siempre, y si te animás hasta del ser que une ambas cosas? Mira, te puedo salir de... Siempre me acuerdo, no recuerdo cuál es el capítulo, que cuando está terminando... sobre el final de un capítulo, después de, si no me equivoco, de relatar, bueno, magistralmente y vívidamente y salvajemente la matanza de una ballena en Moby Dick y los peligros a los cuales cada día se sometía un pescador de ballenas como rutina, el riesgo de cómo ponían en juego su propia vida cada día, era el pan de cada día. En un momento dice, bueno, estimado lector, pero usted no crea que esto es una especie de estar jugando con la muerte que usted no pasa, un trance por el cual usted no pasa. Usted sentado en el sillón de su casa, leyendo este libro o cualquier otro texto, fumando su pipa junto al fuego, en la mayor de los confort y sentimientos de protección, usted puede tener en su propia sangre a la muerte viajando en una burbuja de aire que llega a su cerebro y ahí se terminó todo. Es decir, que justamente esa, la intemperie, que la intemperie total es la muerte, es siempre. No hay otra manera de ver la vida, que después uno por ahí la anule desde eso, con el confort, con ciertas cachivaches que dan seguridades que no son tales y demás. No debiera hacernos olvidar nunca, por lo menos es el punto de vista de la obra, ni siquiera es el mío total. El punto de vista de la obra es que nada debiera hacernos olvidar de que justamente eso, uno está siempre en la intemperie, anda siempre con lo opuesto, como diría Serrat. Y tomando eso en cuenta, paradójicamente se abre un amplio espectro de libertad y nacen otras seguridades, que tienen que ver más con respetar a rajatabla lo que uno siente de verdad, cosa tan compleja de cumplir, no fácil de decir, complejísima de cumplir. Así que la obra, el título tiene que ver con eso, porque es aparentemente parece, la intemperie es un lugar o un estado, y sin embargo el ser ese lo transforma como en un tiempo, a mí me suena así por lo menos. Sí, sí, se entiende perfectamente, y sin anticipar demasiado, porque queremos que la gente venga este sábado 23 a las 21 a la Casa del Pueblo a ver La Intemperie Siempre, pero si hubiera que pensar, que no es obligatorio pensar en estos términos de género o de sentido general de la trama, es un drama, tiene los componentes existencialistas que tu explicación acerca del título plasmó, o cuál es el color de la obra, por así decirlo. Yo creo que tiene, para mí, o me gustaría que fuera, es una crítica a la culturalidad, esto dicho con todo el sentido peyorativo de la palabra, a lo culturoso, uh-huh. Y pero tiene que ver mucho también con el amor por lo propio, el amor por el entorno propio, por la descolonización de la cabeza, en el sentido de nos han enseñado a despreciar hasta los pastos que pisamos, No quiero anticipar demasiado lo que es la obra, pero tiene que ver con eso, con el amor. Hay varias cuestiones que se mezclan. Es una obra muy sencilla, muy austera, pero que los hilos que la mueven o que me llevaron a escribir ese texto tienen que ver con varias cuestiones que obviamente todos terminan por querer llegar a una vida plena, ¿no? Con lo que sea que eso en cada uno se figure en su cabeza. En mí tiene que se plasmó en esa obra, es decir, bueno, conquistarse a uno mismo, tratar de ser lo más fiel posible a uno mismo. Suena a lugar común, lo es, pero bueno, por eso hice una obra y porque no me conformaba con decírmelo así. Claro. Entonces uno hace las cosas porque no sabe. Si supiera, no lo haría. Sin duda. Si supiera lo que buscaba, sí. No, es un lugar común, pero es un lugar común interesante. No, pensaba en el confía en ti mismo, que también se ha convertido en un lugar común, y sin embargo, si uno lo inscribe dentro de la potencia que tenía cuando Emerson lo formuló, entre tantos otros que luego y antes lo habían formulado, pero pienso en el gran Emerson, sin duda que hay mucho de verdad. Lo que pasa es que esas cosas nunca se han cumplido del todo, sino que han quedado como eso, como lemas, como eslogans, como cuestiones que se convierten en ideales, estados de Facebook, en cuestiones motivacionales, y creo entenderte bien que no, justamente, bueno, la idea de toda crítica conjura lo motivacional sin más, lo que sería el sí se puede, ¿no? Aquí, en todo caso, hay una invitación al hacer. Uno supone que todo artista invita a hacer porque él mismo está haciendo, pero de una manera que moviliza, claro, ¿no? Sí, volviendo un poco al título, es como decir, lo tremendo está pasando, digamos. O sea, hay como una cultura del resguardo, ¿no? De una sabiduría, una cierta dosis de sabiduría, pero que nada que vaya a romper con la inercia, o sea, más bien algo que aceite la inercia de cada día, a nivel sabiondo, también un hecho de la estética como algo que recubre el horror de la vida y no como algo que acompaña y que es parte. Entonces, lo tremendo, volviendo a esa frase, ¿no? Lo tremendo está sucediendo, quieras o no. El tema es de qué manera uno, en lo tremendo, en esa tragedia que es vivir, nacer para morir, de qué manera uno recorre ese camino. Es lo de Castaneda, digamos, todos los caminos llevan al sinsentido, a la nada, pero solo el camino que tiene corazón te hará no maldecir el camino. Es otra frase, ¿no? Que uno lo puedo pegar en la calcomanía de mi auto atrás y pegarla, o en la bici, y está bárbaro, pero después cumplir eso, uno debe dejar el pellejo, literal y simbólico. Sin duda. Sin duda. Porque, bueno, va un poco por ahí. Mire usted que nos escucha, si no tiene razones para venir a ver esta obra. Además que Ludovico Fonda, ya haremos en el aire, hemos hecho en Noches Rusas una entrevista, pero también la haremos más extensa en algún otro momento en el aire y en algún otro ciclo también, porque siempre es un placer verdadero conversar con Ludovico Fonda. Tiene manifestaciones artísticas por doquier, canciones, ya van por canciones 2, pero están planificadas unas cuantas más, tiene poesía, y hoy lo que estamos comentando es su dramaturgia. ¿Obra número? Es la segunda obra. La segunda. Sí, que montamos, sí. En realidad de las escritas es la cuarta, pero las montadas es la segunda. La anterior con mucho éxito. Yo tengo el libro y me pareció exquisito. Hablamos de las 12 vigilias de Beltrán Romero, que bueno, exactamente, fue una obra que cuando yo leí el libro me impactó y me pareció muy interesante, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta capacidad tuya de expresarte en distintos registros, en distintos géneros, en distintos lenguajes, porque es la palabra escrita y la palabra cantada, dicha, recitada. Me parece que insisto, ya les contaré a nuestros oyentes en otra ocasión esto que yo llamo el efecto Lincoln, que para mí fue una revelación, fue una epifanía, y no estoy exagerando, aunque tengo bien ganada la fama de exagerado, pero verdad que así pasa mucho, y qué bueno que en esta época de contagios nos contagien de algo tan interesante como la intemperie siempre. Repetimos, para finalizar, este sábado, hoy es jueves cuando usted está escuchando en el aire, el sábado 23, les esperamos en la Casa del Pueblo a las 21 horas para ver La Intemperie Siempre, con dirección y autoría de Ludovico Fonda, con Marcia Jiménez, con Ezequiel Tujague, que he aprendido a pronunciarlo tardíamente, y con todo un equipo de gente, como siempre, que está detrás, porque el teatro tiene las caras visibles y las caras invisibles. Estarán aquí el sábado 23 en la Casa del Pueblo, y en este programa estamos sorteando 3 entradas. Es algo, en estos tiempos de escasez, siempre los tiempos son de escasez, pero en estos que son aún de mayor escasez, nosotros, Alejandro Miguel y yo, les vamos a ofrecer 3 entradas que estaremos sorteando en el curso de este programa. Así que agradecerte, darles de antemano la bienvenida. Allí estaremos el sábado, por supuesto, para respaldar, refrendar, que no necesita que nosotros refrendemos nada, porque este producto se sostiene por sí solo, como todo lo que lleva la firma de Ludovico Fonda. Así que yo te agradezco y los esperamos el sábado. No sé si querés volver a invitar finalmente, porque hay que insistir para que los cuerpos salgan de sus casas. Sí, no, y aparte hablamos, lo único que importa es saber la fecha, la hora, sábado 23 de enero, pasado mañana, a las 21 horas, les esperamos a todos para vivir el teatro, para ver a los cuerpos decir, y bueno, a todos los que les gusta el teatro, ya lo han visto, no hay nada más que agregar, nada puede reemplazar, es irreemplazable. Y si hay un arte que ha perdido con la pandemia, es el teatro, sin ningún tipo de duda. Todas perdieron, pero el teatro filmado es como, bueno, imposible, digamos, no es teatro. Así que bueno, es un lujo y un privilegio que podamos experimentarlo nosotros ahí, desde protagonizándolo en esta ocasión, y quienes vayan a verlos protagonizándolo, pero como espectadores. Así que les esperamos. Así es, y aquí estaremos nosotros dando nuevamente a lo largo del programa los datos respecto de la fecha, que es aquí nomás, que es el sábado próximo, faltan 2 días, y sorteando las entradas, y por supuesto usted después puede adquirir otras más. Nosotros diremos al aire el número de teléfono donde pueden hacer consultas, reservas, pero ya sabes, acercarse aquí a la Casa del Pueblo el sábado 23 a las 21 horas. Le garantizamos, por supuesto, el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias. El lugar así lo prevé, la cantidad de gente que puede asistir es limitada, como debe ser en este momento. Así que no hay excusas. A vencer el miedo, a animarse a ver una obra que yo también la voy a ver junto con usted, o sea, porque no tengo más datos ni más información que los que nos ha contado generosamente Ludovico Fonda, y en otra ocasión más extensamente, o sea, en un par de horas, cuando tengamos un par de horas y un programa largo, largo, ese programa que sueño entre la noche y la madrugada, sin duda que hablaremos largo y tendido nuevamente con Ludovico Fonda. Pero hasta ahora, la cita concreta, el sábado, aquí, el sábado 23, en la Casa del Pueblo, véngase a las 9 de la noche a ver La Intemperie Es Siempre, con la exquisita actuación de Ezequiel Tujague y de Marcia Jiménez, y la colaboración de un equipo que se las trae. Muchas gracias, Ludovico. Te esperamos el sábado. Muchas gracias, Andrés. Esperamos al actor, a la actriz y a toda la gente de Lincoln, que doy fe que están en una cruzada de amor por el arte. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias siempre por ayudar a difundir. No, muchas gracias, de verdad. Es un placer. Seguimos con más en el aire. No se vaya. todos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura. Escuchamos a Caetano Veloso de fondo con él. Empezamos a abrir este especial de la cultura brasileña que nos ha puesto a escuchar, nos ha puesto a leer. Obviamente, llegamos al especial. Mercedes Sosa, en esta reunión de artistas que hace Mercedes Sosa, que empieza a reunir artistas y empieza a saber acompañar con su voz. Y Andy, empezamos, me has puesto a mirar informes. En algún momento apareció Dionisio, porque el carnaval viene de la cuestión dionisíaco. Entonces, en un momento, a todo esto que son los esclavos africanos, que son mayormente angoleños y que llevan las clases pudientes brasileras para hacerlo trabajar, aparece Grecia y por ahí aparece el capoeira y aparece una cuestión de la música y los dioses y los ancestros, y uno empieza a meterse en una cosa muy, muy ramificada. Verdad que sí, es un país, yo le decía, es casi un continente, en parte porque por este legado ancestral africano. Y después está la relación con Portugal, que en otro programa le visitaremos Portugal, ¿no? Heredan un poco la alegría, a pesar de todo, de los esclavos. Y luego eso está mesetado con cierta tristeza poética que tiene Portugal. Claro. El fado es una música bastante parecida en el mensaje al tango, ¿no? Digamos, tiene cierta tristeza. Pero ya hablaremos de Portugal. Entonces, en Brasil está todo eso, está mezcladísimo. Está mezcladísimo. ¿Cómo llega Dionisio hasta ahí? ¿Cómo llega el carnaval dionisíaco? ¿Cómo llega Grecia a todo esto? Yo no estoy tan seguro. Yo creo que el carnaval de Brasil es único en el sentido de lo que expresa. O sea, es muy distinto al carnaval de Venecia. No tiene nada que ver con esto dionisíaco. Todo lo que tenga que ver con celebrar la vida a través de una expresión de cierta desmesura tiene que ver con Baco. Eso es así. Pero lo que varía es la estética. El carnaval del Brasil, porque me gusta decir del Brasil, el carnaval del Brasil es un carnaval mucho más espontáneo, mucho más desprolijo en un punto, o con una estética propia. El carnaval veneciano es un carnaval de máscaras, es un carnaval que esconde más de lo que muestra. Porque justamente el carnaval tiene que ver con el pecado. Digamos, ahí el legado griego en realidad entra a ser cuestionado por el legado cristiano, y en Italia, bueno, eso se vive de una manera conflictiva, o se vivía de una manera conflictiva, y por eso el carnaval veneciano es la celebración del pecado con una máscara, que además son máscaras bellísimas, y hay una eroticidad muy fuerte en el carnaval veneciano. Y digo eroticidad porque digo está sugerida esa. Por eso la máscara es un elemento muy erótico. El carnaval de Brasil, el cuerpo está expuesto. Y la alegría también, sin tapujos, sin tantas mediaciones. Es lo que se me ocurre como gran diferencia. Pero Baco está en todos lados, porque lo que hay son tentaciones. Y las tentaciones no tienen cultura, están en todas. Pero el carnaval brasilero esconde de otra manera, que es la famosa el famoso ocultamiento del capoeira, el famoso ocultamiento en una danza, un sistema de defensa para defenderse de las famosas palizas, término que es de ellos, claro, que tiene que ver con, no con castigar a un esclavo africano de las plantaciones porque había hecho algo, sino para que pierda su humanidad y se vuelva una máquina de trabajar. Claro. Eso era la paliza. Y de ahí viene el capoeira y esconden en la danza el sistema de defensa. Pero fíjense que en ese esconder está la defensa, digo, pero hay una necesidad de defensa. Sí, claro que sí. En cambio, en este carnaval europeo es todo un ritual de la sofisticación, de la conquista sofisticada. Es casi un carnaval totalmente aristocrático, o muy aristocrático. En cambio, el carnaval del Brasil es un carnaval popular, como lo es el carnaval de nuestro litoral también. Hay mucha semejanza. Bueno, casi no hay una frontera demasiado seria entre el Brasil y el litoral argentino, que sería para explorar las influencias entre esa zona. Como tal vez en el Uruguay está más claro, ¿no? El norte de Uruguay ha trabajado mejor las influencias con el Brasil. Nosotros, bueno, como tenemos una rivalidad tan manifiesta en el fútbol, hemos decidido no explorar tanto nuestras relaciones, que son frondosísimas, la estamos viendo en la música. Todas las colaboraciones musicales han sido muy fructíferas entre Argentina y Brasil. Hoy pensaba eso, cuando veía informes, el hecho de que la rivalidad, esta rivalidad torpe, más una rivalidad futbolera, mucha gente de la economía y de la industria se quejaría de algún proteccionismo brasilero versus nuestro no proteccionismo que ha perjudicado al mercado interno argentino. Pero esta rivalidad que se ve como futbolera no nos permite ver un montón de cosas que nosotros no estamos viendo. Una gran cosa que le destaco a Brasil ahora investigándolo es que el populismo brasilero, el capoeira, la música, se ha impuesto como imagen, en la imagen en el mundo de Brasil, después de mucha lucha y mucho tratar de esconderlos, es esta imagen, la imagen de este populismo brasilero. Cuando digo populismo no hablo de política, ¿no? No, y además no la nombro mal la palabra populismo. No, no. Yo no les voy a regalar la palabra. Es la imagen brasilera, esta imagen de la cultura popular brasilera. No sé si pasa tanto con nuestra música, con nuestra cultura popular, o con nuestro tango, con nuestro folclore, no sé cuál es el símil Argentina a Brasil. Claro, bueno, es verdad, bueno, lo que sería nuestro folclore, porque en realidad todo país tiene su folclore, sacando el tango, ¿no? Porque el tango es la música ciudadana, es la música de la ciudad de Buenos Aires, pero no estoy seguro que sea la música federal del país. En cambio, el recorrido que estamos haciendo esta tarde-noche por la música del Brasil sí representa todo el Brasil. No es una música de una parte de Brasil. De hecho, en realidad también habría que decir cuál es la música del Brasil, porque está la samba en origen, está después la bossa nova, que es probablemente el momento más creativo de la música del Brasil contemporáneo, que es una fusión de samba con jazz. Y ahí la cosa se empieza a complejizar, porque el jazz aporta obligadamente la necesidad de improvisar, pero improvisar sobre una estructura. Por más de que siempre porque se ha exagerado, ¿no? Y los músicos, los que saben de música, lo han remarcado esto. Se ha exagerado el carácter de improvisación del jazz, ¿no? Como dice Dolina, pero se improvisa sobre reglas, se improvisa sobre una estructura, se improvisa sobre un profundo conocimiento, porque la alternativa a eso es el delirio. Entonces, no hay cosa más difícil que la improvisación rigurosa, que no es una contradicción en los términos. Y el jazz es una improvisación rigurosa. Y el jazz le aporta, junto a la samba, esos elementos que le dan vida a la bossa nova, que bueno, han dado nombres tremendos. Ahí está Tom Jobim, ahí está Vinicius de Moraes. Están los nombres que ya no son solamente músicos, son poetas populares, como también pasa con mucha de nuestra música folclórica, porque Atahualpa fue un poeta, sí. Porque Charlie, que lo hemos visitado la semana pasada, es un poeta, ¿no? Digo, a su forma, ¿no? No los que solamente son poeta de oficio. Ahora, el jazz le aporta elementos de melancolía a esta alegría de la samba brasilera. el qué dice usted, la, el jazz. La fusión del jazz. Sí. El tono del jazz. Y el tono del jazz es un tono de meditación, de búsqueda. Y siempre la búsqueda tiene más que ver con la tristeza que con la alegría. Usted la alegría la encuentra enseguida. Usted sabe dónde vive la alegría. Claro. Y el Brasil tiene mucho de mostrar en primer plano el domicilio permanente de la alegría. Pero detrás de eso, inevitablemente, sea por el jazz, sea por la esclavitud, sea por las corrientes inmigratorias, siempre hay un trasfondo de tristeza. Que ellos han decidido, no digo ocultar, sino trabajar de una manera muy distinta a lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos hecho el tango. Hemos decidido poner en primer plano la complejidad de la tristeza. Y ellos han puesto en primer plano la complejidad de la alegría. Porque es un prejuicio nuestro y medio pseudo intelectual de que la alegría es medio tonta en sus posibilidades estéticas al lado de la tristeza. Y no, la verdad es que no, depende de cómo se trabaje una cosa y la otra. Qué buena frase, Andy. Usted sabe dónde vive la alegría. Lo voy a incorporar, Jauregui. ¿Cómo anda? Que los tenemos ahí. Ahora sí, lo presentamos formalmente. Frotamos la lámpara y aquí. Acá estoy. Horacio Silverio Jauregui. ¿Cómo vive la alegría, Jauregui? En muchos lugares, está en todas partes. A veces se hace difícil reconocerla, verla, disfrutarla. Pero la alegría está en todas partes, digamos, como todas las cosas están en todas partes, digamos, ¿no? No es que hay territorios que me parece a mí que son están destinados a una sola cosa, digamos. En los territorios están habitados por infinidad de expresiones y de sentimientos, y creo que tiene mucho que ver con el estado. Ahora, no sé, de pronto uno va a una fiesta. Nosotros estamos acostumbrados a ir, se ha perdido la fiesta pagana, popular, del desborde de la alegría, ¿no? Siempre vamos como con algo bajo el poncho a la fiesta, a ver si podemos conseguir algo en la fiesta. Y eso es lo que en realidad arruina la posibilidad de enfiestarse, como quien dice. Porque uno va con una perspectiva y va con un plan. Entonces está pendiente de poder llevar adelante ese plan, porque si no, no tiene el paso por la fiesta no es ¿cómo que se dice cuando algo se logra, se consigue? No es provechoso, claro, ¿no? Entonces me parece que hemos perdido un poco la línea en muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo para disfrutar de la vida. Usted dice que los brasileros a nivel alegría se meten en la energía, la vivencia, la hacen cuerpo, en vez de pedirle qué le va a dar la energía, ¿no? Le dicen, a ver, ¿qué saco yo de acá? Yo no sé realmente cómo pueden transitar ellos esa alegría, ¿no? ¿Cómo la transitan a esa alegría? Porque yo le veo una similitud, por ejemplo, con el cuarteto, con la cumbia. Ah, bueno, sí. Digamos, también son territorios donde la alegría se manifiesta, pero se manifiesta para nosotros que estamos afuera. Hay que ver, estando en el lugar y transitándola cotidianamente, qué rebote hace esa alegría a las personas que están ahí adentro, por más que se estén manifestando alegremente para el que está mirando de afuera. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Yo, para mí, una fiesta popular de baile, de carnaval, de samba brasilera, yo la comparo con una noche de cumbia, de cuarteto, de ferné, de coca. Me parece que ahí también hay una cuestión de que muchos prejuicios que tienen que ver con la exposición de la alegría están cotidianizados y se han dejado de lado. Nosotros somos mucho más careta, tenemos mucho prejuicio tenemos. Hay veces que el cuerpo apaga la mente, y yo creo que el baile tiene que ver con eso. El tai chi, el yoga, son dos actividades donde está el cuerpo y no está la mente. Porque son muy direccionales, hacia la respiración, hacia el movimiento, y esta mente, este mono que salta, que se apaga un poco. Y yo supongo que el baile, cuando vos estás en el baile, yo no soy un bailarín, entonces no puedo hablar de experiencia, pero supongo que cuando vos estás en el baile, es un momento corporal, y cuanto más corporal es menos mental. Claro. Y usted, Andy, me va a decir, ¿por qué hacemos esta división cuerpo-mente? No, es que yo creo que tiene mucho de occidental esa división, y habrá países que han tratado de, no sé si anular, pero al menos achicar la distancia entre el cuerpo y la mente, y otros que han decidido exacerbar esa distancia. Argentina, culturalmente hablando, creo que es un país que tiene una relación conflictiva entre el cuerpo y la mente, porque nos gusta reivindicar los que han sido más bien exponentes de la mente y no tanto del cuerpo. Si bien nos enorgullecemos de algunos grandes bailarines que hemos tenido, pero nos gusta, creo, tal vez me equivoco, jactarnos más de un Borges que, no sé si de un Julio Boca, porque Julio Boca también ha entrado en la cultura argentina como un referente, pero creo que si a uno lo obligan a elegir entre nuestros escritores y nuestros bailarines, por ejemplo, creo que saldrían perdiendo los bailarines. Y en Brasil me parece que es distinto el asunto. Es distinto el asunto. ¿Y qué pasa si entra Maradona al debate? Una persona corporal. Bueno, ahí ya lo ampliamos porque hablamos de cualquier esquema corporal. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, pero igual es un debate reñido entre Maradona y Borges. Sí, sí, pero bueno, son dos formas de la inteligencia. Claro. Ahí se salda el asunto. Porque en realidad el cuerpo y la mente pueden tributar a la inteligencia, y la inteligencia puede ser una inteligencia pasiva o una inteligencia en acción. Facundo Cabral, que lo traigo acá, me viene, pero Cabral, que era otro justamente poeta popular, digamos, y trotamundos, a Cabral le preguntaron, porque Cabral era muy amigo de Borges, bastante amigo de Borges, y le preguntaron cuál había sido la inteligencia más grande que él había conocido. Y Cabral respondió, pasiva, maravillosamente pasiva, Borges. En acción, Krishnamurti, porque también fue muy amigo de Krishnamurti. Entonces, y ahí él trataba de saldar las dos cosas, cuerpo y mente. Claro. Digamos, la inteligencia pura, racional, libresca, erudita de Borges, y la meditación, la profundidad, el misticismo de Krishnamurti, y él lo saldaba. Tipo, muy inteligente Cabral y muy subestimado. Como que fue nada más un tipo que la pegó con no soy de aquí ni soy de allá, que hay que escribir igual no soy de aquí ni soy de allá, ¿eh? Sí, como lo que pasa es que él hablaba mucho y contaba historias, historias de personajes muy, muy relevantes, donde él estaba siempre con ellos. Entonces, en un determinado momento comenzaba a dudar si esas historias que él contaba, donde él era protagonista, claro, si serían ciertas. Es cierto, Horacio. Claro, sí, sí, sí, es fantástico, maravilloso lo que ha hecho. Ahora estamos haciendo algo que ahora que nos nombró Borges, estamos tratando de adentrarnos en la cultura brasilera. Y esto de adentrarse en la cultura de otro lugar era algo que hacía mucho Borges. Hace poquito estaba viendo una entrevista que le hacían donde le hablaban de su amor por la cultura alemana. Y dijo, ah, cuidadito, alemana, japonesa, china, inglesa, árabe. Yo amo muchas culturas. Yo profundicé mucha la otra, claro, cultura, no solo la alemana. Y esto de tratar de ampliar el mundo hacia otra cultura. Fíjense qué curioso, porque Borges es un apellido portugués. Mire usted. Pero no tenía una relación muy profunda con la cultura del Brasil. Aparecen en algunos cuentos referencias al Brasil por la relación de frontera. También hay gauchos en Brasil. No, no hay que olvidarse de eso, ¿no? También es un país vacuno. Dicen que no es tan buena la carne de vaca brasilera, pero bueno, eso es asunto de otro costal, la harina de otro costal. Pero de hecho, una de las tantos intentos de adaptación cinematográfica de la obra de Borges se hizo en el Brasil con gauchos brasileros y fue un desastre. Pero bueno, porque Borges tenía una relación complicada con el cine. Pero es un vecino muy desafiante porque es muy poderoso. Usted decía, y siempre Argentina se ha medido en una relación de cierta inferioridad económica, deportiva, la competencia a nivel popular de la calle respecto de la belleza de las mujeres, que hoy eso está, bueno, digamos, eso está perdido. Que se dice que nosotros tenemos fría y ellos la tienen cálida. Bueno, el que defiende las playas argentinas por sobre cualquier otra playa ya peca de un nacionalismo que va a estar muy poco respaldado. Nosotros tenemos playas muy malas, pero bueno, no es lo que más me interesa de Brasil, Copacabana. Pero bueno, ¿qué le parece si nos callamos y vamos a otro tema? Dele, dele. Le iba a decir que recién usted casi disuelve ese nacionalismo en un momento, porque usted dice en el norte son muy parecidos a Brasil. Y de hecho, sí, las culturas, la línea limítrofe es una línea impuesta, pero en el norte argentino, en la triple frontera y la zona paraguaya, la zona brasilera, bueno, sí. Obviamente, cuando nosotros hicimos esa frontera, cuando allá había una comunidad que excedía la frontera que se había hecho, había una etnia que quedó en cuatro países. Totalmente. Por eso son tan parecidos. Pero fíjese, con esto vamos a la música, que se intentó en un momento, porque el Mercosur es la historia de un fracaso, claro. Se intentó en un momento un bilingüismo con el portugués en las escuelas en Argentina. Pero fíjese que también, que es otra historia de un fracaso, nuestro intento bilingüe es con el inglés, siempre, siempre. Claro. Y no con la otra lengua que tenemos más cerca, que es el portugués. Que la verdad, vendría muy bien aprender portugués, porque hay literatura del Brasil muy interesante, y hay literatura, por supuesto, que hay en Portugal una literatura que vale la pena leer. Si usted puede leer Pessoa en lengua original, está ganando mucho. Y alguno le va a pedir un bilingüismo con el mapuche. También, bueno, nuestras lenguas originarias. Pero por eso digo, nosotros nos fugamos inmediatamente a las lenguas así llamadas extranjeras, pero y las que están visibilizadas son las lenguas francesa, inglesa, italiana. Dominantes, claro, Horacio. Pero las lenguas originarias, no. Y la lengua portuguesa, tampoco. Qué cosa extraña, ¿no? Usted se quiere ir a los próximos dos temas. ¿Cuáles serían? No sé qué tenemos. Tenemos ahí, arrancamos con Mercedes y Milton. Garota de Ipanema. De uno de los creadores fundamentales de la bossa nova. Así que escuchémosla, esta canción que tiene versiones y covers. Disfrutémosla. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. A pesar de você, con el gran Chico. No, usted sabe, estábamos hablando aquí fuera del aire con nuestro invitado sorpresa, una epifanía, más que un invitado sorpresa, porque ha sido una revelación Horacio Jáuregui, que nos acompaña hasta tarde-noche, ya noche. No sé portugués. Y hablábamos de justamente, ¿por qué no sabemos portugués? No estando tan cerquita, teniendo incluso afinidad, gusto, porque cuando escuchamos esta música no podemos decir que no la disfrutamos. Evidentemente nos ha ganado el colonialismo. Nuestra obligación ha sido aprender inglés. En mi caso luego apareció un poquito la lengua francesa. Pero porque estaban asociadas con la alta cultura, con los valores culturales complejos, sofisticados. Y la verdad es que tendríamos que saber mucho más portugués del que sabemos, pero como una cuestión espontánea. Usted decía, y bien, esos pueblos, ciudades que están en relación de frontera con el Brasil, casi tienen lenguas que no se distinguen. Como pasa en Galicia respecto de Portugal también. Muchas aldeas de Galicia hablan tanto español como portugués, porque están ahí divididos apenitas por un río. En su momento, usted que me está diciendo, se había puesto de moda hace 10 años italiano. Sí. Una cuestión de la Comunidad Europea y sí, para sacar la ciudadanía. Claro. Mucha gente se fue a estudiar italiano. Sí, pero el italiano también tiene otro prestigio. Vendrá un poco desde nuestra mirada snob, vendrá por debajo del inglés, del francés y del alemán, pero por muy poquito. Claro. Porque lo que le da peso a una lengua como baluarte cultural es justamente sus credenciales literarias. Ah, mire usted. Sí. Entonces, evidentemente, el italiano tiene a Dante, el alemán tiene a Goethe, el inglés tiene a Shakespeare, el español tiene a Cervantes. El portugués tiene grandes nombres, pero no un gran nombre comparable con los anteriormente citados. El autor portugués que se leía mucho, que falleció hace unos años. Saramago. Bueno, sí, Saramago. ¿No llega hasta ahí? No. Saramago es un enorme escritor, fue premio Nobel de Literatura, el único premio Nobel de Literatura que tiene Portugal. Pero hay grandes autores, Machado de Assis, claro. Pessoa, en los dos lados. Hablo en Portugal, hablo en Brasil, Jorge Amado, Clarice Lispector, enormes nombres que han escrito en portugués. Pero al lado de lo que significan estos nombres del canon que le he dado, no. Incluso en el siglo XX, Pessoa, que es un autor fundamental del siglo XX... Sí. Discúlpeme. Adelante, Horacio. Yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, no de negar el valor que pueden tener estos artistas, estos autores de estas lenguas, sino porque nos llegan ellos y no nos llegan otros, ¿no? ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto descubrir el valor que pueden tener artistas que se expresan en nuestra propia lengua, que son de acá, que son como nosotros, o que son vecinos, que están muy cercanos, que quizás se parecen un tanto a nosotros, que quizás padezcan las mismas situaciones, quizás atraviesen los mismos conflictos? ¿Por qué nos cuesta reconocerlos, el valor real que tienen, y que cuando vamos a tomar algo que a lo mejor nos quiera transformar, vamos a buscar mucho más lejos, a buscar algo que está en otro lugar y que está muy distante de la realidad nuestra? A mí me parece que ahí hay algo que nos han cagado, perdón con el término, nos han cagado no solamente nos han conquistado, sino que culturalmente hemos quedado sometido hasta ahora. Entonces siempre nos parece que aquellos que nos han sometido son mejores, y que todos nuestros compañeros de desgracias, por decirlo de alguna manera, tienen un valor relativo, que no nos van a modificar, que no nos va a servir para hacer el gran cambio. Me parece a mí, no lo entiendo muchas veces eso. Se ha impuesto una disposición cultural en nuestro país anglo-norteamericana, que es una disposición cultural que viene de otro lado, que no le quita su valor. Porque los ingleses y los norteamericanos tienen grandes grandes exponentes culturales. De hecho, si vos te pones a hablar en el tema literatura y en el tema formación de escritores, quizás la autora que más libertad le da a los escritores, usted sabe que yo soy un gran seguidor de ello, es Julia Cameron, que es una norteamericana. Y la escuela norteamericana tiene una gran astucia a nivel literatura para que uno aprenda. Pero lo que ha hecho es que nos ha reducido y nos ha quitado esto que hace Borges, esto que le dijo a este entrevistador: pará que yo no solo estudio la cultura alemana, yo estudio muchas culturas, porque los quería llevar al nazismo a Borges. Uh-huh. No me hagas esto, porque yo puedo ser inclusive más budista que ir por aquel lado. Entonces, si bien lo anglo-norteamericano nos ha reducido, está bueno verlo y decir, bueno, pero pará. Por ejemplo, ahora estamos queriendo abarcar Brasil. Es tan inabarcable que nos vamos todo el tiempo. No, claro. Y hacia otros lados. Sí, pero también es la utilización que hace la industria de la cultura. ¿Qué vende la cultura? ¿Qué nos impone la cultura? ¿Qué comercia la cultura? Entonces yo creo que todas esas corrientes dominantes se han establecido de tal forma, ¿no?, que hoy la sostienen por muchos intereses, pero uno de los intereses es estrictamente económico. Sí, y además hay creación de mitos. ¿No le parece, Miguel? Lo veo que arruga la frente como diciendo... No, estaba tratando de llegar, estoy lento. Estaba tratando de llegar estaba pensando también en que Brasil es una construcción económica, porque Brasil es el país más visitado, más turístico, el país más... Que, bueno, no le voy a decir que cuida tanto a los turistas, pero Brasil sí es un país que se ha instalado muchísimo como un país que vive del turismo. Además, sí, pero el turismo es ser otra, el turismo, séptima economía del mundo. El turismo es otra cosa. Todos los países tienen turismo, algunos más, algunos menos. Argentina también ha hecho un gran desarrollo en turístico, y se ofrece mundialmente como un lugar para venir a visitar. Pero no es una cuestión de turismo, ¿no? Es lo que está cotidiano, es lo del tipo que está en el lugar, al que se le impone lo de afuera y al que se le vende lo de afuera. Al que se le vende lo de afuera es al que vive acá. Sí. Bueno, sí, eso ha pasado, pero bueno, a ver, pasa que nos estamos yendo mucho al ámbito político, pero Brasil también es un país muy dominado por sus élites, muy dominado. De hecho, antes sí, claro, del programa yo le estaba diciendo a Andy que Brasil tiene, ha logrado tener un presidente peor que nuestros presidentes, porque no sé si hay un presidente peor que Bolsonaro. Sí, claro. Es un presidente muy malo Bolsonaro. Sí, lo que pasa es que ya no es un fenómeno solamente de Brasil, que son estos líderes que parecen ser anti-establishment, que surgen como no expresando la casta política instituida. El hasta ayer presidente, y esperemos que nunca más, de los Estados Unidos, Donald Trump, por más de que era un multimillonario, que era un hombre que venía de los negocios, para el americano de a pie, sin título universitario, blanco, bastante xenófobo y racista y homofóbico, ese tipo no representaba el huevo podrido de Washington. Por eso no votaron a Hillary Clinton, que sí representaba a alguien que tenía una carrera tradicional en la política, y votaron a un outsider. Entonces, ha sido el tiempo de los intrusos en la política. Lo cual no quiere decir que yo esté haciendo una vindicación de los, entre comillas, profesionales de la política. Estoy diciendo que la política reclama vocaciones auténticas, como cualquier otra cosa que sea una verdadera prestación de servicio. Reclama vocaciones auténticas. E infiltrados hay en todas partes. Es así. Está muy bien dicho. Ha sido el tiempo de los atípicos. Vamos con la música. Vamos con la música y después capaz que nos ordenemos. ¿Cómo no? Lo veo. No lo estoy pudiendo abarcar. A Brasil es grande. Es que es grande, se nos va. Bueno, eso quiere decir que está vivo, que no se puede asir. Es un verbo que me gusta. No es tomable. Los españoles dirían otro verbo que para nosotros tiene otras connotaciones. No se puede tomar. ¿Tiene el río más largo del mundo o no? No se saben, esas cosas son un poco parte ya de los mitos. Estaba pensando, claro, cuando dice usted el Amazonas, esto que le asignamos nosotros a los brasileros, porque el Amazonas, bueno, hay partes en otros países, pero principalmente brasileros, de cuidarnos el Amazonas, de la obligación de cuidar el pulmón del planeta, cuidado en el que fallan. Están destruyendo también. Fallan, no por ellos, fallan porque... Pero fallamos todos. Pero no todos. Aquellos que aprovechan comercialmente el Amazonas, que no somos todos. No, seguro. Pero quiero decir, para decirlo brevemente, hay algo que es el desprecio por lo salvaje. Entonces, la naturaleza siempre ha estado asociada a lo salvaje, a lo que de una u otra manera siempre iba a dar frutos y se iba a regenerar. Entonces, era algo de lo que no había que ocuparse. En cambio, lo que parecía ser el ámbito de la creación cultural era de lo que había que ocuparse, de lo complejo, de lo que requiere un engranaje que solo es producto de la mente. Lo otro es la naturaleza indómita. Y nos damos cuenta que la naturaleza era mucho más frágil, que no era tan indómita, que tenía pensamiento y que nosotros nos estábamos ocupando excesivamente de otras cosas y ahora hemos retrocedido sobre nuestros pasos para ver si podemos emparchar la situación. Ojalá no sea tarde, porque usted hablaba de Saramago y Saramago tiene muchos libros que... También hablábamos de Sábato la semana pasada. Hay muchos autores de fines de la década del 90 o que concentraron buena parte de su obra que sigue siendo legible sobre la década del 90, que son un llamado a que la especie no se suicide. También lo hizo Mario Benedetti. Sí. Una de las últimas declaraciones de Benedetti es: temo que la humanidad se suicide en el siglo XXI. Y la verdad que está difícil decirle que no está pasando eso. Quizás la naturaleza que se presenta como real ahora, porque es lo que ha pasado este año, ha dicho, bueno, venga, no nos deje. Quizás se nos imponga, porque es una lucha nosotros, la naturaleza. Para los que luchan, ¿no? Y quizás se nos imponga porque quizás sea más poderosa que nosotros. La naturaleza es más poderosa. El problema, la naturaleza va a quedar porque en realidad nosotros estamos en una relación de soberbia con la idea de salvación del planeta. El planeta se salvará a sí mismo porque el planeta y la vida es previa a nosotros y será posterior. Lo que pasa es que nosotros no pensamos que las bacterias son vida. Claro. Y bueno, heredarán el planeta los microorganismos, algunas plantitas, algunas cositas, y nosotros no estaremos. Lo que nos resulta insoportable no es la idea de que se termine el planeta, sino de que nosotros nos terminemos. Yo como optimista, iba a decir positivista, pero me iba a adherir a una corriente filosófica. Como optimista, siempre creo en esto de, bueno, en algún momento quizás encontremos armonía. Algunos de nosotros. Algunos, sí, algunos, claro, de nosotros. Y una alianza. Siempre es mejor que estemos en alianza naturaleza y nosotros. De hecho, somos naturaleza. Totalmente, sí, no lo niego. Pero me parece que nuestro afán autodestructivo es considerable. Veremos si las cosas se equilibran. Yo estoy a favor de la armonización con la naturaleza, con el otro, con las comunidades, pero piensen, amigos y amigas, que es un momento de donde están todos los conflictos de intereses sobre la mesa. Sí. Y para muchos, enhorabuena, todos cruzados. El género, la ecología, la economía. Hay países, no hay más países, estados nacionales, hay estados plurinacionales. La Unión Europea, que había sido el sueño dorado de varias generaciones, es un fracaso, o al menos es algo que se está reformulando profundamente, es una cáscara vacía o no. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, yo creo que las generaciones jóvenes, más jóvenes que nosotros, tienen una idea de lucha muy fuerte, muy fuerte. No sé si tiene un rumbo esa lucha, pero que están dispuestos a poner el cuerpo, seguro. Y por ahí de una manera más noble de lo que lo habíamos hecho nuestras generaciones. Tenemos que volver de muy lejos, tenemos que volver a desandar, volver de muy lejos a desalambrar, diría uno, pero no nos metamos por ahí. Pero usted lo dijo hace un rato, sabemos dónde habita la alegría, por lo menos los brasileños saben. Ellos viven cotidianamente con esa ilusión que la han convertido en una certeza. No se lo cuestionan. Se dice que es lo que se viene, las ilusiones convertidas en certeza. Ah, bueno, mire qué novedad. Escuchemos un poco más de música. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Llego al sur, te quiero. Su dignidad. siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero. Pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você. E tema que não, un tema que dedicamos pensando en José, y fuimos un poquito de la grilla. Y qué difícil, porque yo quería transitar el programa sin politizar. Usted sabe que últimamente trato de no politizar. Es imposible porque la cultura brasileña, la música, el cine, la construcción de la favela, el mismo capoeira, están politizados. Y sí, pero están atravesados. No significa que políticamente sean superiores a nosotros, porque ellos tienen también una derecha que ha impuesto. Si bien hace un rato dijimos, bueno, pero ellos impusieron la identidad cultural. Digo, la identidad cultural de Brasil en el mundo es esta. La música es esta, los autores son estos, el cine es esto. De hecho, si te pones a fijar las 10 mejores películas brasileras, casi todas hablan de favela, casi todas hablan de la situación política brasileña. No, sí, claro, la desigualdad es un tema que está en todas las expresiones artísticas del Brasil. También lo está en nuestro arte, de otra manera, porque la desigualdad no siempre. Recién hablábamos con Horacio fuera del aire, digo, los desiguales, ¿qué tan iguales son los desiguales? En un punto son perjudicados por el mismo sistema, el capitalismo. Pero yo estoy seguro, y lo digo con tristeza, que si yo intentase juntar un desocupado argentino, un excluido argentino, con un excluido de los Estados Unidos, son muy pocas las probabilidades de entendimiento para luchar juntos. Y también, y me pone más triste, puedo decir lo mismo respecto de un brasilero. Entonces, creo que se imponen los nacionalismos todavía, porque si realmente tuviésemos una visión global de perjudicados globales, también tendríamos una visión de resistentes globales. Bueno, y no la hay. Se hablaba de orden, bueno, la bandera brasilera, que yo recién justo hablé de no ser positivista. Y bueno, y expresa el lema. Ni progreso. En cierta medida, Brasil lo construye el positivismo. Sí, por eso logra poner el lema en la bandera. Bueno, y nosotros no lo pusimos en la bandera, pero el roquismo tenía. Es positivismo. Y el roquismo tenía el lema paz y administración, que es muy parecido a orden y progreso. Ellos directamente ponen el lema positivista en la bandera. Y no lo maquillan. No lo maquillan, y han tenido una derecha muy rancia y han tenido una dictadura militar de 21 años. Pensemos que la dictadura militar en Brasil arranca en el 64 y va hasta el 85. Y los que han sido luego presidentes constitucionales del Brasil han estado bastante salpicados por escándalos de corrupción, lo cual no dice nada de por sí, porque no voy a demonizar necesariamente a un político por estar acusado de corrupción, porque los últimos tiempos, por lo menos en Argentina, nos han mostrado que también las campañas de desacreditación de los líderes populares se construyen con acusaciones de corrupción, pero con esto no quiero defender a Color de Melo, que fue un presidente muy corrupto de Brasil y que fue sacado a patadas de la calle, de la presidencia por la calle. Pero quiero decir, las construcciones políticas contemporáneas en Brasil son de avance y retroceso. Tuvieron un Cardoso, que fue un presidente neoliberal, después tuvieron el movimiento opuesto con Lula y Dilma, sí. Y ahora tienen una derecha que ni siquiera es la derecha de Cardoso, porque Cardoso era un sociólogo y era un ilustrado al lado de la derecha paleolítica que encarna Bolsonaro, que es una derecha más que tiene que ver con el legado de la dictadura. Bueno, él mismo es un militar mediocre, pero militar al fin, respaldado en el discurso del ejército. Entonces es extraño, ¿no? Porque Brasil, que en mucho tiempo fue visto por nosotros, cuando nosotros también estábamos bajo la dictadura, como un país de la liberación sexual, o por lo menos de mayor liberación sexual que la que había en Argentina en los 70 y en los 80. De hecho, mucha gente se va a Brasil para vivir su homosexualidad. Por ejemplo, Néstor Perlonger, en los 80, el gran poeta argentino gay disidente. Y hoy es un país totalmente homofóbico. Entonces, ¿dónde está esa libertad, que es la libertad de los cuerpos desnudos en las playas, en el carnaval? En este momento no se verifica. Y quizás vuelva a cambiar, porque quizás la derecha vuelva a perder las próximas elecciones. Probablemente. Va para ese lado. Nos sorprenderíamos y estaríamos en un lugar peor si Bolsonaro no pierde, o el partido Bolsonaro, o aquellos intereses a los que responde Bolsonaro no pierden las próximas elecciones, no solo por su manejo de la pandemia. No olvidemos que el año anterior de la pandemia fue el incendio en el Amazonas. Sí, claro. Y fue mucho más grave que la... Bueno, no fue mucho más grave, pero fue muy grave el incendio en el Amazonas, como el incendio en Australia. Y usted me dice, bueno, pero somos muy parecidos. Claro, el humo en la ciudad de ayer, el incendio de Australia, que el incendio del Amazonas, las quemas inmobiliarias de Córdoba... Sí. Claro que somos bastante parecidos. El movimiento Sin Tierra brasilero, que en este momento está siendo bastante perseguido, como fueron bastante perseguidos las ocupaciones de tierra argentinas. Totalmente. Entonces sí que somos. El movimiento Sin Tierra en Brasil tiene más de 100 militantes asesinados a lo largo de su historia. El movimiento de sindicalización del caucho, que tuvo a Chico Méndez al frente, bueno, Chico Méndez terminó asesinado a fines de los 80 por mover una cuestión ambiental en relación a lo que él veía como trabajador del caucho. Entonces, bueno, hay una historia de poner el cuerpo en Brasil que se mantuvo a lo largo del tiempo. En Argentina, creo que de manera fuerte, la última generación que puso el cuerpo es la generación de los desaparecidos, claramente. Luego creo que pusieron el cuerpo en la crisis del 2001, que se configuraron algunos movimientos sociales valiosos, pero me parece que así a nivel generacional y de generación diezmada y masacrada es la generación de los desaparecidos, la última que pensó un proyecto popular, me atrevo a decir, para Argentina. Y esto me pone en una relación de contradicción, porque yo... que apoyo a un gobierno que creo que es nacional y popular, y ¿sabe que me está costando? ¿Sabe que volviendo a Brasil, trato siempre de por un lado de estar despolitizado y por otro lado de ser optimista, lo cual es muy complicado, Andy Jauregui. Volviendo a Brasil, un gran egoísta brasilero, muy seguido por nosotros, muy escuchado, que es su máximo futbolista, Pelé, gran egoísta, que no ha parado de perseguir a sus posibles superadores, como Maradona, como Messi, inclusive hasta el mismo Neymar, hace 2 años ha dejado de ser egoísta. Pelé no es el mismo hombre. Pelé, con la muerte de Maradona, se lo vio un hombre muy sentido, muy generoso. Y después lo volvimos a escuchar sobre Messi y Pelé empezó a hablar distinto, empezó a mirar distinto. Y yo digo, este hombre tuvo una maduración espiritual. No sé si le pegó muy fuerte lo de Maradona, pero no es el mismo Pelé que nosotros lo escuchábamos, de que está ridiculizado en los Simpsons, como el que va a recibir el billete, el dinero, es otro Pelé. Y digo, bueno, en la maduración espiritual de Pelé... está la esperanza. De la maduración espiritual de Brasil. Sí, yo creo que es un oportunista. ¿Qué quiere que le diga? Pero obsérvelo, escúchelo, porque sí, yo sí, creo que está crecido. Yo creo que espiritualmente está crecido. Yo, un tipo que fue, le dio la mano a Reagan, después se alineó con la FIFA. Estoy teniendo un discurso muy maradoniano. Sí, se alineó totalmente con todas las cosas que le propuso la FIFA. Y me parece que es generoso porque sabe que es el próximo en la lista. Digamos que. De los que se van. Y es inevitable. Me parece que es generoso porque no le queda otra. Porque la soberbia, la muerte es la confrontación final de la soberbia, de cualquier soberbia. Yo creo que con Maradona era inevitable, pero después lo empecé a ver muy generoso con Messi. Nunca fue generoso, lo destrozó todas las veces que pudo. Y las últimas declaraciones, digo, bueno, este otro hombre, déjeme ser positivo. Ya sabe, déjeme creer en Pelé. Yo sabe cuándo realmente voy a creer en la maduración espiritual a secas. Sí. Cuando Shilton madure espiritualmente. No, ahí ya. Ah, vio. Ahí ya no. Vean un documental, nos volvemos a ir de Brasil. El arquero del seleccionado inglés del 86. No, con el fallecimiento de Maradona, Peter Shilton seguía enojado. Seguía recordando que hizo trampa. En el día que Maradona falleció, seguía enojado. Pero a ellos le pasó algo muy profundo con ese día de Maradona. Pero yo vi un documental donde se habla de. También está mal hecho porque se toma muy en joda. Son dos españoles que lo hacen. Pero está bien pensado. ¿Y cuál fue la carrera posterior de todos los ingleses pasados por Maradona? Todos los ingleses, claro, que Maradona pasó, ¿qué fue su vida? Casi todos fueron técnicos, casi todos quedaron enojados con Maradona, salvo uno o dos. Casi todos fueron técnicos bastante mediocres, casi todos fueron jugadores técnicos, cosa que es una figura muy rara. Fueron jugadores y técnicos en su equipo. Y Shilton estaba enojado en un documental y sigue enojado. Sí, no, después que murió ratificó, un gran jugador, pero un gran tramposo también. Y Maradona siempre dijo que de Shilton no lo había invitado a su partido de despedida, partido homenaje, y dijo, el partido de despedida de un arquero, dice, ¿qué me puede importar el partido de despedida de un arquero? Pero sí, el que le da la patada, Butcher, bueno, muchos quedaron enojados, pero algunos hablaron, yo vi ese documental, algunos hablaron con generosidad y con admiración. Uno de los jugadores ingleses era para pararse y aplaudir. Ese gol fue increíble. Lo respeta mucho Maradona en Inglaterra. Sí, claro. De hecho, ha ido a dar charlas a universidades. Sí, sí, estuvo en Oxford. Es que tontos no son, volvemos, claro, a lo mismo. Son muy inteligentes. Lo que pasa es que, bueno, son muy competitivos también, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Pero fíjese cómo una vida puede ser un momento. Porque Maradona es importante por muchos momentos de su carrera deportiva. Pero es esa imagen, son esos 10, 15 segundos... que son históricos. Yo lo he vuelto a ver muchas veces. A mí el fútbol, la gente dice, a usted no le gusta el fútbol. No es que no me guste el fútbol. No lo entiendo bien en todo caso. Tengo dificultades. Es eso, no busqué algo mucho más profundo. No lo entiendo. Pero me emociona. Yo veo el gol de Maradona a los ingleses y me emociona. Me emociona como lo mismo que me emociona cuando leo Borges o cuando escucho Piazzolla. No le busco explicación. Evidentemente hay algo. Volvemos a lo mismo. Bueno, lo popular tiene un peso inexplicable. Es que todo en algún punto se emparenta. ¿Qué es esto de la resistencia, expresión, búsqueda de alegría y quizás consecución de esto en algún momento? Porque usted me hablaba de Shilton, yo digo, ¿cómo vinculamos a Shilton con la cultura brasileña? También yo me fui a Pelé y a Maradona. El comienzo del fútbol inglés. Ese, claro. Tiene que ver con el comienzo de la favela y con el comienzo del carnaval brasileño y tiene que ver con las relaciones laborales. Que comienza con obreros de fábricas. Sí, claro. Comienza de una manera amateur. Comienza con determinados. Creencia que sí, todavía está en el fútbol inglés eso. La creencia en determinados. Determinada ética. la ética del amateurismo, la ética de del fair play, del fair play, sí, de allá. Este, después vas a jugar al fútbol inglés y la patada más chiquita que te pegan te dan el hombro, pero tienen esto de, bueno, los ingleses tienen esto de atacar siempre, de no defender, bueno, y esto del comienzo del fútbol inglés, que es para obreros, para que los obreros puedan divertirse y expresarse, nos puede llevar al comienzo de la música brasilera, del carnaval brasilero, del arte marcial brasilera, porque es una manifestación un poco parecida, aunque diferente. Sí, no, además, pobres hay en todas partes. También hay pobres ingleses y hay proletarios ingleses. Piensen ustedes los mineros ingleses. ¿Ustedes se acuerdan de la huelga de mineros ingleses durante Thatcher? Y cómo Thatcher les dio duro y parejo y cómo los reprimieron tremendamente y no les dieron nada. Es decir, y eso se ve muy bien en una película que se llama Billy Elliot, donde se cuenta la historia de un chico que quiere ser bailarín. El padre era minero. Digamos, y miraron los tiempos de Thatcher. Digo, los ingleses también la han pasado mal. Los pobres en el mundo la pasan mal. Y el tema, lo que a mí me preocupa en definitiva, es cómo ha cambiado el esquema de adhesión hacia la derecha en el mundo. Porque antes digo, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, la derecha era patrimonio de la élite. Digamos, la élite lograba imponer sus intereses socioeconómicos y culturales a través de democracias liberales, que estaban totalmente dominadas por ellas, o a través de golpes de Estado que se hacían para garantizar los beneficios de esa élite. Pero siempre era la alta burguesía la que estaba interesada en que la derecha llegase al poder. Hoy la situación es más compleja, porque ya no solo la clase media está bastante ligada a la derecha, sino que también hay pobres de derecha. Entonces, los pobres de derecha son realmente el factor que hoy está sosteniendo... Novedoso, además. Novedoso, y que está sosteniendo a las derechas en el mundo, porque Trump no llega al poder votado por el vecino de clase media de New York, que puede haber tenido, sin una educación universitaria, por lo menos superior. No, llega votado por los pobres más pobres y postergados de la América profunda. Creo que hoy decíamos que hoy decíamos de asociarse con un igual, ¿no? Que es difícil aceptar la asociación, el socio, que el socio sea un igual. Bueno, acá es lo mismo, digamos, el pobre cree que el culpable de su pobreza es el otro pobre. Ahí sí, entonces ni siquiera tiene la capacidad de decir, bueno, si este le pasa lo mismo que a mí, vamos los dos y a ver cómo es la historia. A mí me parece que antes, o por lo menos cuando yo era chico, que hace unos años, pero tampoco tantos, los que querían tomar el poder político tenían un discurso que se correspondía un poco con la ideología y con lo que ellos iban a hacer si llegaban al poder. Hoy me parece que eso no importa. Digamos, hoy el discurso, el único objetivo que tiene es conseguir votos y adhesión, independientemente si eso es lo que van a hacer o no van a hacer. La gente después se la come y se queda tranquilita, como quien dice, me la pusieron y ahora me la tengo que aguantar, porque también nos han hecho creer eso, ¿no? Que nos pueden engañar, nos pueden estafar, y lo que tenemos que hacer es esperar a poder volver a votar, y son todos cómplices de eso, porque a ningún político que es parte de todo el sistema político le interesa que eso se rompa, esté donde esté. Claro. Porque el miedo que tienen es que se rompa todo el sistema y se lo lleve puesto también a ellos. Entonces, no sé, es como que todo hemos caído en una trampa tan grande que el que zafa un poco y se acomoda un poco en este mundo no le interesa que las cosas cambien, porque él ha podido. Y me parece que lo que ha quedado totalmente de lado, y ojalá vengan algunas personas que tengan una mayor sensibilidad que la mía con respecto a lo social, al que sufre, al que padece, ojalá que la gente más joven, ojalá que mis hijos puedan tener una mirada diferente del otro, ¿no? Y no tratar de salvarse siempre uno solo, sino tratar de ir acompañado por, por los otros, digamos. No me parece que es mucho mejor. Pero bueno, no, creo que es muy difícil. Yo creo que hay islotes. Es que primero creo que este cimbronazo que nos dio la naturaleza el año pasado y buena, y una parte de este, yo creo que no va a durar, que se va a acomodar en unos meses vía vacunas. No va a ser gratuito. Y hay islotes. Ustedes hablan de la juventud. Yo recién hablaba de la redención de Pelé. Yo soy pesimista en ese sentido. Yo creo que no va a cambiar nada, Miguel. Yo veo mucha gente vinculado al pensamiento espiritual, a un camino, a una búsqueda espiritual que... Siempre estuvieron, siempre existieron. Siempre existieron, pero ahora también está más avalado por algo que Andrés nombró, que es una cierta profesionalización, una cierta justificación científica. Siempre existieron como unos raros, como unos loquitos, como unos border, siempre fueron border. Sí, pero no se olvide que recién hablábamos que toda esa liberación del cuerpo en Brasil no logra modificar lo sustancial. Está liberado, está permitido, porque saben que ya no produce ninguna revolución, ningún cambio. Yo hablo de lo contrario, no hablo de la liberación, sino de la disciplina, que es otra cosa. Porque esto nos ha venido a hablar de disciplina. De hecho, en los países donde se ha desbordado esto, ha faltado la disciplina. Entonces yo hablo de otra cosa, hablo de una disciplina oriental, de otra cosa distinta. Cuando Andy recién pedía profesionalización, inclusive hasta de los políticos de derecha, cuando decíamos, bueno, Bolsonaro, Trump son la no profesionalización, yo estoy hablando de la disciplina, yo estoy hablando del tipo que dice, bueno, a ver, vamos a cambiar, vamos por allá. Hablo de... Pero si yo no entendí mal, el profesional de la política generalmente es nocivo para la sociedad. Pero es más nocivo el no profesional. No estoy tan seguro, habría que ver. Bueno, a ver, ¿por qué me llevan para el lado político? Le puedo hablar de que Trump, el no profesional de la política, parecería más nocivo que Biden, que acaba de asumir y decir bajemos el muro a México. Y en su primer movimiento, y digo, son dos personas con las que yo no me siento cerca. No me siento cerca, ni tampoco cuando ustedes hablan de adultos jóvenes, yo no me siento constructor de este mundo, Mi camino personal no fue por la de construir este mundo, Yo no milité este mundo, no hice prácticas que tienen que ver con él. Sí, lo habité, he hecho macanas como todos, yo tengo tengo la entidad humana que tienen todos, pero yo no milité esta construcción. Bueno, yo no te juzgo en ese sentido. Y como yo, hay muchos que no militaban esta construcción, que han perdido, porque acá se impone la potencia, y la potencia es una. Pero sigo creyendo en la redención de Pelé. Está bien, bueno. ¿Por qué no vamos a un tema? Porque esto parece un callejón sin salida. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? Lo que haya. Bueno, escuchen muy bien Tombo en 7 cuartos, porque a la vuelta vamos a contar una pequeña historia. Dura unos 6-7 minutos, pero a partir hay unos segundos que usted seguro lo conoce. Sobre esos segundos que usted conoce, después vamos a contar la historia, rivalidades y amenazas cruzadas que hay en esta historia. Pero escuche todo el tema, que en principio es de Ayrton Moreira, que está en el disco Fingers. Pero luego le contamos que no es tan así. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- venimos a un programa politizado, es inevitable, es así. Yo nada, quería no politizarlo, pero es por allí. Y creo que no conectamos tanto con meternos a analizar bien Brasil, porque me parece que estamos analizándonos a nosotros y nuestra realidad. Bueno, y eso es lo que se metió encima. Pero está bien, porque bueno, el Brasil nos permitió ser espejo. En todo caso, tenemos una relación conflictiva con el Brasil, que es la relación conflictiva que tenemos con nosotros mismos. Y Brasil está atravesando lo mismo que estamos atravesando nosotros, y en ese sentido, cuando digo la naturaleza es poderosa, porque nos dio la misma experiencia a todos. La pandemia la tienen todos, no, nos metió adentro de las casas a todos, en su momento la mitad del mundo estaba dentro de la casa. Sí. Y en ese sentido la naturaleza dice, bueno, atraviesen la misma experiencia. Pero pues recién estábamos viendo con Jauregui los parecidos y divergencias, pues siempre tratamos de estar parecidos. Yo celebro la diferencia. Yo creo que necesitamos cosas nuevas, caminos nuevos, y eso va a venir a través de las diferencias. Seguro. Déjenme agregar que lo que escuchábamos, sí, es Tombo en Siete Cuartos, que dije que es de Ayrton Moreira, y es, porque está registrado a nombre del célebre percusionista. No estoy diciendo que sea un mal músico, para nada, es uno de los grandes nombres de la música del Brasil, pero la parte más conocida de ese tema, que seguramente la reconocieron, la más alegre, la más arriba que tiene ese tema, que luego se extrajo y fue un tema en sí mismo, que se llama Samba de Janeiro, que se ha usado en mundiales incluso, no es de Ayrton Moreira, es de Hugo Fattoruso, que es un talentosísimo músico uruguayo que en la década del 70 tenía un grupo que llamaba Opa, en el que estaba el negro Rada también, que hablábamos con Leo, nuestro operador, del genial Rada. Bueno, Rada, Fattoruso, andaban todos en una movida interesantísima, trabajando con los brasileros en la década del 70, y Fattoruso le da la mejor parte de este tema, y Ayrton Moreira, hablando de egoísmo, no le reconoció nunca la coautoría a Fattoruso, que hasta el día de hoy está pidiendo por, no todo Tombo en Siete Cuartos, pero por la mejor parte de Tombo en Siete Cuartos, que son unas pocas notas, pero que son unas notas exquisitas, que como decíamos con Leo, nuestro operador, tienen algo también del candombe uruguayo, que se cruza con la alegría del Brasil. Así que quería marcar eso. Si están interesados, busquen en Google Hugo Fattoruso para escuchar la música de Fattoruso y para enterarse de esta controversia con Ayrton Moreira, de quién es esta parte más conocida de Tombo en Siete Cuartos que acabamos de escuchar. Y tenemos sorteo. Por favor, la legalidad ante todo, sí, mucho orden, progreso, sí, sí, sí, justamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a sortear. Los sorteos siempre los han hecho los niños. Tenemos un niño presente aquí, que es Horacio, que va a proceder a extraer tres papelitos. A ver. Y como los niños cantores que han entrado en extinción, va a decirlo. Saqué dos nada más. Muy bien. Saque el tercero. A ver quiénes se hacen acreedores, acreedoras de las entradas para la Intemperie Siempre. Dígalo, cántelo. Usted tiene que cantar, es como el niño cantor. Rita Liempe Gómez. Muy bien. Ganadora número uno, Rita. Número dos. Número dos. ¿La conocen, esta señorita, señora? Sí, sí. Alguna referencia tengo. Muy bien. Sí, Damián, sí, sí, Rishi. Muy bien. Damián también. Segundo ganador. Y por último, Juan Curilén. Pero muy bien. Amigo, este guitarrista. También conocido como Juan del Sur. Entonces, Juan. Rita Liempe Gómez, Damián Rigui y Juan Curilén son los tres ganadores de las entradas para la Intemperie Siempre este sábado a las 21 horas en la Casa del Pueblo. Nos contactaremos porque deben enviar los respectivos números de documento, sus nombres completos, en caso de que estos fuesen seudónimos, para ser ingresados en el sistema que les permitirá asistir a este espectáculo. Estamos hablando de las cuestiones, la aplicación Cuidar y el PCR y todo lo que les haremos antes de entrar a la Casa del Pueblo. No, nos contactaremos, quédense tranquilos. Repetimos los nombres: Juan Curilén, Damián Rigui, Rita Liempe Gómez. Son los ganadores, ganadora de Las entradas para la intemperie es siempre la obra de Ludovico Fonda con interpretación de Ezequiel Tujague y Marcia Jiménez. Reiteramos, este próximo sábado 23 a las 21 horas aquí en la Casa del Pueblo. Hay entradas disponibles además de las que han sido sorteadas. Circula el flyer por nuestras redes, por Mestiza, por la página de Alejandro, por mi página. Está por todas partes. La intemperie es siempre. Y si no, acérquese el sábado a las 21 aquí en la Casa del Pueblo, Sáenz Peña y Pellegrini. Trataremos de estar. Nos estamos yendo, pero me quedó hoy pendiente una pregunta que nos va a alargar 2 minutos más. Le quería hacer una pregunta a usted, Andy, sobre el escritor brasileño que usted nombró. Sí. Un brasileño referente. Jorge Amado. Jorge Amado. Jorge Amado escribía para cine porque fue un escritor muy fácil de llevar al cine. Sí, porque escribía para todo. Porque es un escritor popular, es un escritor. Las obras de Jorge Amado se pueden representar en todos los formatos. Por supuesto, en el teatro. Estamos hablando del autor de Doña Flor y sus dos maridos. ¿Estuviste por hacer Doña Flor? Sí, estuve por hacer una apuesta y después, bueno, no se dio, pero es bellísima. Sí. Es bellísima y es un autor que tiene una eroticidad interesante, como la tiene Roa Bastos en el Paraguay, como la tiene Manuel Puig en Argentina. Y son todas literaturas y obras muy populares y que se tuvieron que ir haciendo espacio porque no fueron vistos como grandes escritores de entrada. Ajá. No, claro, no, claro. ¿Cuál es el Nobel brasileño? No, no hay. No hay Nobel. No, en ninguna disciplina, ni en literatura, ni nada. El Nobel que hay es el de Portugal, que es Saramago. No hay Nobel brasileño. No hay Nobel brasileño. Nosotros tenemos 5, así que anótenos, ¿no? Ya para seguir refrendando las rivalidades. Va a ver que mañana Pelé va a salir a decir que se pone contento por nuestros 5 Nobeles. Usted le tiene mucha esperanza al nuevo Pelé. A ese hombre. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mire que me puse contento cuando Messi lo pasó en cantidad de goles, ¿eh? Que fue hace un par de meses. Fue hace un par de meses, sí. Pero, no, yo prefiero vincularme, creo que Pelé está muy vinculado con el poder, eso es lo que quiero decir. Yo prefiero tener, y va a sonar demagógico, una relación con el pueblo de a pie. Y creo que ya Pelé viene del pueblo de a pie, pero a diferencia de Diego, se olvidó de dónde vino. Recién ahora sí nos vamos, pero recién me quedé pensando cuando usted hablaba de las instituciones y nombró a las instituciones internacionales. Y este olvido de África, porque hablamos de Brasil, hablamos de África. Sí, claro. Cuando se hizo el Mundial de Sudáfrica, la canción del Mundial, Waka Waka, no la cantó una sudafricana. No, la cantó una colombiana. Y algunos lo vieron como una señal de integración, de amplitud, y otros lo vieron como una señal de falta de respeto. No, sí, no, pero no lo cantó una colombiana, lo cantó una estrella mundial. No, hace tiempo que no es una artista colombiana. Con toda la admiración que puedo tener por Shakira, no lo sé, no es alguien que me interese demasiado, pero la respeto. No, es como podrían haber llamado a Jennifer López para que la cante como cantó Lady Gaga. Es exactamente lo mismo. Y además no se olvide que Sudáfrica es un país económicamente privilegiado dentro de lo que es África. Pero fíjese lo que es la complejidad de las experiencias, porque Shakira es la compañera de un gran separatista. Claro. Que es Piqué. Que después veremos si responde a las élites o no. Seguro que sí. Alejandro, tengo una mala noticia. Todas las personas que han hecho fortunas responden a las élites. Está muy bien. No se lo voy a debatir eso. Último tema, con Fito. Fito cantando en portugués. Bueno, porque Fito tiene una gran relación con Brasil. Fito cantando en portugués. Mercury lo tenía de ídolo, Fito. Lo tenía como su cantante referente. La mujer. Vamos a hacer un especial de Freddie Mercury. Tenemos, y vamos a hacer un especial de mi querido Astor Piazzolla, pero también de todas las etapas de Piazzolla, sí. Y de todos los experimentos de Piazzolla. Pero sí, vámonos con Fito cantando en portugués, Aguas de Marzo, por Fito Páez. Chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chá, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de adideira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é caminho. No rosto o desgosto é pouco sozinho. É um estrepe, emprego, é conta, é conto. É pingo pingando, é conta, é conto. É peixe, é gesto, é prata brilhando. É a luz amanhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é passo, é ponte, é sapo, é mar, é resto de mato na luz da manhã, sal, as águas de março fechando o verão.